Mire cómo pone la mano. Para los cristianos que les gusta saludar así, es un principado de rango. Suelta la Santa Marta ahora. Suelta la hora en el nombre de Jesús. Suelta la que no te pertenece. Déjala libre. Déjala libre que llegó Jesús. El dueño de ese cuerpo es el Rey de Reyes y Señor de ese malo. Ministerio Internacional Captadores de tu Gloria presenta. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. A tu nombre sea la gloria, Padre mío. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. A tu nombre, gloria, amado de mi alma. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Él vive? ¡A su nombre! Agradezco al Señor esta oportunidad. Dios bendiga al pastor que me ha entregado. Bendito sea el Señor. Dios bendiga al cuerpo oficial de esta congregación. A cada hermano que está acá. Dios bendiga al pastor Samuel y la congregación. Bendito sea el Señor. Damos gloria al Señor que nos permite una vez más. Bendito sea el Señor poder participar. Bendito sea el Señor. Aleluya, de un culto para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, o de esta gloriosa campaña para gloria y honra de nuestro amado celestial, el Dios eterno. Su hermana Bersalini no se olvida que usted, porque el grande aquí estuvo. Vaya conmigo de inmediato al libro de los Hechos. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea Jesús, alabado sea el Todopoderoso, alabado sea el Señor. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma bendice a Jesús. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. De las cosas que hizo el Señor a través de los apóstoles. Alabado sea Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Todopoderoso. Hechos capítulo 4, tírate del versículo 11. Mi alma bendice al que me envió, a su nombre. Gloria, gloria al Señor. Hechos 4:11. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Padre, gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor mío, amado de mi alma. Gracias, Padre Santo, porque te place, te fluque, permitirnos estar aquí para disertar tu palabra, para darte gloria. Gracias, amado mío, por tu deidad, por tu presencia, por tu benevolencia. Gracias por tu poderío, por tu cobertura, por tu majestad. Gracias por tu unción, por tu presencia. Permíteme entrar en la revelación de tu palabra y que yo pueda ministrar con gozo, con denuedo, con autoridad, con poder, con ciencia, con sabiduría. Padre mío, pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es. Muévete como tú quieras, haz como tú quieras en esta preciosa noche. Solamente te pido que tu presencia esté en medio nuestro, que tu presencia nos acompañe en esta noche. Espíritu Santo, yo predico tu convence de pecado. Yo predico tú te mueves en esta noche. Yo predico tu libertad. Yo predico tú traes salvación y vida eterna. Yo predico tú sana en esta noche. Yo predico tú le das fuerza. El que ya no tiene ninguna, yo predico, Padre mío, tú fortalece las rodillas en temple. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria. Alguien puede adorar a Dios aquí en esta noche, alguien puede gritar gloria que no se escucha. Sube tu voz, sube la más todavía. Alguien que grite gloria conmigo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Dele ese aplauso fuerte a papá. Corra, déselo con vida, déselo con vida. Hay alguien que haya venido dispuesto a adorar a Dios aquí. Alguien ha venido a adorar a Dios con libertad en esta noche. Alguien puede batir su mano y darle gloria al Eterno. Alguien puede batir su mano al cielo y buscar señal, aleluya. Cuando usted quiera hablar con alguien, alabado sea el Señor. Y más para acá, que se pierde un poquito la señal en algunos lugares. Dependiendo de la compañía, usted se mueve tratando de buscar a dónde que está la cobertura. A dónde que hay señal, porque usted está interesado en hablar con alguien que es importante para usted. Cuando usted va a un culto, si usted no recibe señal del cielo donde está sentado o donde está parado, muévete de posición hasta que te coloque en un lugar donde tú sientas gloria, donde tú sientas que se mueve la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien está a tu lado y está con un habladero, muévete de posición, cámbiate de lugar, dile ahora no, ahora es tiempo de guerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y David, alabado sea el Señor, aleluya, cometió un error. ¿Por qué? Porque en tiempo de guerra no fue a la guerra, pero tampoco estaba en la cosecha. Era tiempo de guerra y tiempo de cosecha. Ni estaba en la cosecha, ni estaba en la guerra. La Biblia dice que se paseaba ocioso en el balcón, y mientras se paseaba ocioso en el balcón, Dios de saber, y aquí el enemigo lo engañó. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si estamos en tiempo de guerra, tiempo de cosecha, alguien tiene que estar peleando y el otro tiene que estar cosechando. Alguien debe de batir su mano al cielo, aleluya. Alguien que haga guerra y que lo mascenga. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Limpia los aires eternos, limpia los aires, Dios Altísimo, limpia los aires, mano, estará basando, limpia los aires, papá mío, de esta noche. Hazlo otra vez. Y yo me encargaré de darte la gloria. Hay gente en lo oculto que Dios nada más lo tiene para que tenga la mano arriba, para que bate la mano de un lado a otro, porque ellos son los que limpian los aires. Hay otras que son escuderas, esas mujeres se degreñan en el culto, en la campaña, andan en corre-corre espiritual, no pueden estar quietas. Alabado sea el Señor, porque fueron sacadas de hechicería, fueron sacadas de los altares, y conocen los diablos, conocen los demonios, saben cómo se mueve, saben lo que atacan los aires para que mascenda, para que las almas no se conviertan, aleluya. Yo quiero las mujeres de guerra activa en esta noche, en este lugar, la gente que limpia los aires, los que bombardean los espíritus, la gente que tumba la bruja de los... Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La guerrera que le dice a los demonios no va a subir, no sube. Aquella que se levantan y le dicen, oh, gúmbale en yo. Si te mueves tiene problemas, porque ando con Jehová Dios de los ejércitos. Alguien tiene que gritar gloria. Yo siento un ataque aquí. Sube la adoración todavía, súbela más. Súbela más todavía, súbela más. Súbela más. Male vareda cupara bacanda. Arra bacanda, papá mío, muévete con poder. Muévete con poder. Muévete con autoridad. Eso es, sigue subiendo. Eso es, sigue adorando a Dios. Adora más todavía, más todavía. Más todavía, más todavía. Limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires. Para que yo pueda sembrar tu palabra. Anda, mi alma adora a Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. En la campaña no te quedes quieto nunca, nunca, nunca. En un culto donde se está atacando la tiniebla, no te quedes quieto. Hay gente que va a una campaña y corre peligro. Ya está siendo ministrado para quitarse la vida, para matar a otro, para suicidarse. Cuando la iglesia sale a la calle, es porque el Señor pone la inquietud de que hay que salir a la calle, porque hay almas que salvar. Hay algunos vecinos que son broncos, que no le gusta entrar a la congregación, y Dios permite que salgamos afuera, bendito sea el Señor, para que podamos disertar. Gloria al Señor. ¿Alguien grita gloria a Dios en esta noche? ¿Alguien grita gloria a Dios? Sin Cristo no hay salvación. Ese es el tema que quiero predicar. Sin Cristo no hay salvación. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Sin Cristo no hay salvación. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ese es el mensaje al cual el Señor ha inclinado mi corazón en esta noche. Es el que quiero disertar a la luz de la palabra. Sin Cristo no hay salvación y lo vamos a mostrar por la Biblia. Hay gente que entiende que si Cristo viene, se agarran de la falda de mamá, se agarran de la falda de la abuela, se agarran de la falda de la tía o de una amiga que tienen que es cristiana. Y eso no funciona así. Para ir al cielo no hay ventana. Alabado sea el Señor. Para ir al cielo no hay otro camino. Para ir al cielo no hay otra puerta. Bendito sea el Señor. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay por donde entrar. Usted no va a entrar al reino de los cielos con crucifijo. Al reino de los cielos usted no va a entrar con agüita, vinini, jalalo todo. Al reino de los cielos usted no va a entrar rezando rosario. Al reino de los cielos usted no va a entrar rezando yendo a una misa. Para ir al cielo, la única puerta, el único camino es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay por donde entrar al cielo, solamente hay un camino y es Jesús. Y es bueno que hablemos esto con el impío, porque el impío le han enseñado desde que nació que el que se muere va al purgatorio. Bendito sea el Todopoderoso. Yo sé que algunos han escuchado este término. Lo primero que quiero enseñarte en esta noche es que el purgatorio no existe. El purgatorio se lo inventó el diablo y la iglesia tradicional. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor que es la iglesia católica. Mi alma adora al Señor quien enseña que el purgatorio existe y que el purgatorio es real. Hay un cielo y hay un infierno. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y conforme a usted que ha vivido aquí en la tierra, usted va a ir a uno de esos dos lugares. Si vivió para los deleites y para la carne, si muere, va a ir a un lugar de tormento hasta que suene la trompeta. Pero si vive para la gloria, va a ir a un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. La palabra enseña que cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos todavía, seremos levantados para esperar a nuestro Señor en las nubes. Y ya para el Cristo que vive y que liberta. Pero el impío está viviendo un sueño, está en una película. Bendito sea el Cristo que vive. Ellos entienden que la vida llega hasta que ellos mueren. Ellos entienden, bendito sea el Señor, que cuando ellos mueren todo termina. Pues te tengo una noticia, hay una vida después de la muerte. Después que usted muere es que la verdad empieza. Después que usted parte de esta tierra, hay algo que es más real que nosotros que estamos aquí vivos. Y alma adora a Cristo que vive y que liberta. Por tanto, escapa de la ira que vendrá. Por tanto, escapa como gacela de la mano del cazador. Por tanto, es tiempo de que el vecino salga corriendo. Que le diga al diablo, hasta hoy te sirvo. Hasta hoy leo baraja. Hasta hoy voy a los brillés. Hasta hoy adoro al diablo. Hasta hoy adoro a Malta, hasta hoy adoro a la Isa, hasta hoy a Senda, arroba, alguien tiene que gritar gloria aquí. Yo siento a papá que se mueve con poderes, siento la aventura división con lo que está en pantalla esta noche. Vinimos a hacerte guerra en el nombre de aquel que te venció en la cruz del... Alguien debe de gritar gloria. Yo siento gente que corre en peligro aquí, alguien que maneva evacuar, la gente que habla lengua en el espíritu. Atácame los aires en esta noche, no te quedes quieto. La gente que porta unción de Dios, la gente, oh, vale, valentua, la gente que porta poder de Dios, abre tu boca, ataca la tiniebla, ataca la luz, atácame los petróleos esta noche, ataca los changóbalos, oh, rabacanda, arrabacaba la vacua, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, dande y baliza neto en una senda, andale vacua, nanamacua, nenimasei, anda, quita, leva, lua, ataca, y siento gloria de papá, siento gloria de papá que arropa la multitud, siento el poder de Dios que se mueve, métete en la casa papá, muévete en el plato, en el cine, métete en el callejón, muévete en la cocina, en la sala, en la cama, debajo de la cama, trae liberación a distancia, santo, jipacuta rabasanda, Dande y Balufan Neto Anahanae. Siento gente que Dios le pone en actitud de adoración en esta noche. Gente que se está poniendo de pie, que estaban sentados. A Rabacanda, ¿sabe por qué me tiré de la plataforma? ¿Por qué va a qué? Me dio un olor raro. Como que alguien estaba prendiendo velones. Yo vengo de ahí. Y yo sé lo que un olor a la vela, lo que un olor a velón. Y sé a quién se lo estaban prendiendo. Préndeselo a San Santiago no una vez. Préndeselo hasta 20 veces, que yo no vine sola. Yo cambié de equipo y fue del lado de quien estoy. Vine con el Rey del Rey en esta noche. Vine con el Rey del Rey en esta noche. Vine a causarle tormento a los demonios en esta noche. Vine a causarle tormento. Alabando a mi alma de la Cristo que vive. Y hago guerra al hombre fuerte que se mueve en este territorio. Y hago guerra al hombre fuerte que se mueve en este territorio. Y hago guerra a los que hacen guerra de este lado. Y hago guerra a los alabacando y el que sube su don esta noche. Sube tu don esta noche que siento presencia. Sube tu don esta noche que siento gloria. El pueblo. ¡Oh! ¡Ay, Jehová, Dios mío! Siento tu presencia en este lugar azul. ¡No! Yo no quiero hacer filmado, pero siento algo poderoso aquí. Siento una contraguerra. Y cuando el diablo ataque, porque está nervioso. Cuando la tiniebla ataque, porque tiene miedo. Mi alma doy. ¿Quién le dijo a usted que un brujito va a detener un pueblo de Dios tan fuerte? A mi padre no lo detiene el diablo. No lo detienen los demonios. Oh, gloria a Dios para los que están rezando el rosario. Y rezando la Ave María. Para que el pueblo de Dios se detenga. Yo te recuerdo que aún en el Ave María, María pidió refuerzo. Oh, gloria a Dios. El Ave María dice: Dios te salve María, o sea que ella no se puede salvar sola. En el rosario ella está pidiendo a quien debe de glorificar a Dios aquí. El pueblo es muy cobarde, muy miedoso. No le gusta que se le quite la venda a los ciegos. La Biblia me dice a mí cómo irán si no se le predica. Hay gente que no sabe que está mal ser idólatra. Hay gente que cree que está bien adorar a María. Mi alma adora a Dios. Nosotros no llevamos nada con la madre de Jesús. Ella era una sierva. Por eso fue elegida. Porque vivía conforme a la palabra y era temerosa. Pero lo que tú adoras no es la madre de Jesús. Es un demonio que se oculta en ese cuadro que la gente vende. El impío que más inventa. Porque la iglesia, bendito sea el Señor, al punto del Vaticano, han convertido todo esto en un negocio. ¿Usted no ve que empezaron con la Virgen María? Y ya tienen un ramillete de María, la Virgen de los Dolores, la Virgen del Carmen, la Guadalupana, la Morenita, y un ramillete de Virgen, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Tópamele a alguien, dile la madre de Jesús, después de Jesús tuvo hijo, dile, mi alma adora a Cristo que vive, dile tuvo más hijo después de Cristo. Oh, gloria al que vive y que liberta su nombre. Alguien tiene que glorificar el nombre del Eterno. ¿Cómo ellos van a saber la verdad? Aleluya. Y usted puede leer su Biblia católica, la que usted tiene. Porque esa en su Biblia católica dice lo mismo que dice la mía. La diferencia es que usted tiene los libros apócrifos. Ahí en ese libro, que no fueron aprobados por el canon bíblico, porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron historia verídica, pero no inspirada por el Espíritu Santo. Ahí usted tiene eclesiástico, bendito sea el Señor, y un sinnúmero de libros, bendito sea Jesús. Nosotros en la Biblia tenemos eclesiástico, no tenemos eclesiástico. Tenemos eclesiástico, que significa predicadores. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y tienen un sinnúmero de libros que no fueron aprobados, por eso no están en la Biblia, que nosotros portamos, pero todo lo que nosotros predicamos está en tu Biblia. Si no vamos a la idolatría, tu Biblia también habla de la idolatría. Mi alma adora a Cristo que vive. Si no abre tu Biblia en el libro de los Salmos 115, aquellos que son idólatras, los brujos trabajan con la Biblia también, porque es que el diablo no le tiene miedo a la Biblia, él le tiene miedo a lo que vive, lo que dice la Biblia. Mi alma bendice al Cristo que vive y que alimenta. Ese libro dice, bendito sea el Señor, hablando de la idolatría, porque ya nosotros no somos católicos. Y si alguien tiene miedo, puede marcharse, porque es que la iglesia está envuelta en una burbuja. Y nosotros estamos llamados a quitarle la venda a los ciegos, a decirle al mundo qué es lo que se está moviendo. Por eso, aunque haya COVID, la iglesia sale afuera, porque cuando hay problemas, el ejército de Dios es que sale a la calle, porque lo que se está moviendo no se controla con una 12, ni con una M16, ni con un arma de fuego, es con el armamento que nosotros tenemos. El apóstol Pablo lo dijo a los corintios: las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mi alma, este es el turno de la iglesia. Tópale, tópale a alguien, dile, nos toca a nosotros ahora. Dile, nos toca a los malos. Arrabacanda, porque la guerra es espirituales, es contra el diablo y los demonios que estamos peleando. Ni le nos toca a nosotros, le toca a la iglesia. Así que los que tengan miedo, suba hacia la acera, porque la calle se puso dura. Este pleito no está para muchachos. Ahora es que se van a separar los hombres de los niños. Porque este pleito se va a poner bueno. Hay gente que en medio de este pleito está retrocediendo. Y otro está enganchando la Biblia. Usted no ve que en esto de la cuarentena, alabado sea el Señor, y del brote de este COVID-19, mucha gente cerrada en la iglesia, algunos se descarriaron. Algunos pastores tuvieron vacas espirituales porque se les fueron muchos miembros. Pero hubieron otra gente que estaba fría y dijo, aguántate, Dios me llama a la guerra. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberto. Vieron gente que fueron a la compraventa y le dijeron, búscame un megáfono, búscame dos bocinas, búscame instrumentos, voy para la calle. Hay problema, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. La gente de Dios salió a la calle. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. Un remanente diciendo que era desorden. No, no era que desorden, es que le tocaba la reserva de Jehová. Una reserva que Jehová tenía de pie para este tiempo, para alimentar su pueblo. Santo es el Señor. Pero si usted se queda callado, porque yo misma cuando llegué al Evangelio no sabía que habían algunas cosas que estaban mal. Yo cuando llegué al Evangelio del Señor, alabado sea el Cristo que vive, viniendo del mundo, de cuántas cosas, que era catequista, daba catequesis, alabado sea el Señor, hice la primera comunión, estando en bebida, en calle, atrapando por el diablo, esa primera comunión, a mi madre le un sacerdote le bautizó el cerebro, para que se le hechicería, porque los brujos de rando no son esos brujitos que prenden vela, porque ahora todo el que prende vela cree que es brujo. Te estoy hablando de brujos de rango, que para que un demonio se manifieste en su cuerpo hay que bautizarle el cerebro. Gente que Satanás lo separó, que hereda cosas de maldiciones, de idolatría, de hechicería. Y desde niña crecí en esto, pero iban a la misa. Desde niña crecí en hechicería, alabado sea el Señor, pero iba a la catequesis. Hice la primera comunión, pero bailaba en fiesta de palo. Mi alma adora a Cristo que vive. Al llegar el Evangelio, yo creía que estos demonios eran buenos, porque es que a mí me enseñaron que ellos eran buenos. Es más, a uno que le decían el corazón de Jesús, cuando yo me convertí, yo tenía pena de quemarlo, porque yo creía que era de verdad el corazón de Jesús. Hasta que alguien me dijo, ¿cuándo tú le has visto el corazón a Jesús? ¿Tú crees que alguien se lo haya visto para dibujarlo? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Al otro que le tenía pena era el niño de Atocha, porque yo entendía que era un niño. Mi alma adora a Cristo que vive. Y yo decía, ¿cómo yo voy a quemar este niño? Hasta que me metí en un ayuno y Jehová me dijo, te voy a mostrar quién es el niño de Atocha. Y lo que se oculta detrás de ese cuadro es un demonio bien grande y bien feo, que hay que tener visión de Dios para darse cuenta. Y usted ve hasta lo evangélico mandando a sus hijos a un tal acción de gracia que hacen los impíos, dando vasitos de arroz con leche. A tu hijo no le luce eso. Eso es lo que lo pone rebelde, lo que lo pone malcriado. ¡Abre los ojos! Si tú quieres darle arroz con leche, hácelo en la casa. Siempre viene una viajera que tiene el niño Atocha y hace de que un sábado, una acción de gracia, no te encuentras sospechoso que ni siquiera de costel, que lo que di un vasito de arroz con leche. ¿Por qué arroz con leche? Nunca te ha preguntado eso. Porque detrás de eso hay un ocultismo. Y eso es lo que pone tu hijo más malcriado, porque de eso se encarga ese muñequito. De ponerlo así como malcriado, rebelde. Mi alma adora a Cristo que vive, de ponerlo endemoniado. Mi alma bendice al Señor que quiere darte golpe, quiere brincarte. Y en el altar de mi casa se trabajaba con una Biblia abierta. Y yo entendí que el diablo no le tiene miedo a que tú abras la Biblia en el Salmo 91. Y a que tú abras la Biblia en el Salmo 23. Tú tienes el Salmo 91. Nosotros tenemos el dueño de ese Salmo y quiere darte vida en este día. Hay gente que si no es ahí, no abre la Biblia. Oh, gloria al hermano Jandel. Bacana, yo siento gente como con miedo, ¿no? Parece que hay gente cerca que adora el lugar. Y tú tienes miedo de identificarte. No vayas a tener un yaguazo, dale tú primero. Nosotros estamos acostumbrados que peleamos después que el diablo tira. De la iglesia que tiene que empezar el pleito. No esperes que lleguen los demonios para tu acá, mano. Oh, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. A su nombre. Tantas cosas se mueve. Alabado sea el Señor, porque crecimos bajo maldición. Nuestra nación que creció bajo mucha costumbre extraña. Alabado sea el Señor, costumbres paganas. Nosotros nos criamos todos en República Dominicana, en la mayoría, nos criamos bajo costumbres paganas. Alabado sea el Señor. Era raro antes. Usted ve tantos cristianos. El Evangelio se ha vuelto tendencia en nuestra nación y a nivel mundial, ¿sí o no? La iglesia está haciendo un trabajo tan grande que vaya a ver la gente que caminaban a pie, los que se levantaban mudos de que el Viernes Santo. Apuesto que ya nada más se levantan mudos un grupito, porque es que la iglesia no está tirando flecha al aire. Es a la tiniebla que estamos golpeando. Ande mi alma, adora a Cristo que vive. Cuando se hacía el día de Jueves Corpus, el Corpus Christi, el barrio entero caminaba a pie con una cruz al hombro, llevaban una persona. Ahora lo que van son 10 o 20. Porque es que la iglesia está bombardeando la tiniebla. Y aunque usted crea que no está pasando nada, hay gente que está abriendo los ojos. En la iglesia cristiana hay mucha gente que era un brujo, que eran satanistas y le dijeron al diablo: hasta hoy te sirvo, me voy con Cristo, me voy a unir a esa gente que grita en gloria a Dios, me voy a unir a los aleluya. Usted sabe la gente que ha quemado altares y sabe lo que enseñan los sacerdotes, que el que quema los altares se vuelve loco. Si hay un vecino tuyo que quiere entregarlo, dile: entrégamelo si tú tienes miedo, que ya yo estoy loca, ya yo me volví loca en Dios. Trae lo que le vamos a pegar fuego. Alguien tiene que glorificar. Oh, gloria a Dios. Y yo siento que gente botando fuego espiritual aquí, gente que Dios lo llamó para hablar con voz de trompeta, que Dios lo señaló como predicador de su palabra. No tenga miedo, suelta el rema, da la palabra, mano. Oh, la bacanda, mi alma borra. Hay gente que está botando fuego hasta de la mano en esta noche, porque en esa mano que tú sientes fuego cuando sientes a Dios, esa es la mano que Dios va a utilizar para hacer milagros. Esa es la mano, maleva santa. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que cuando adora siente fuego en su mano derecha. Con esa mano va a tocar vida, van a ser sana. Con esa mano va a tocar vida, van a ser libre. Mi alma adora a Cristo que vive. Abacenda, arrabacanda, mi alma adora a Cristo que vive. Y siento a mi amado que se mueve. Siento a mi amado que se mueve aquí a su nombre. Sin Cristo no hay salvación. Mi hermano y yo llegábamos borrachos a la catequesis. Llegábamos borrachos a la misa. Alabado sea el Señor, dije, a comulgar. Y como la hostia que daban era muy chiquita, y eso no sabía nada, cogíanos y nos metíamos a la fila. Comulgábamos y cuando nos sentábamos, yo le decía: vamos otra vez. O él me hacía señas: vamos otra vez. Y yo no sentía esta corriente que yo siento aquí adentro. Yo no sentía este poder que yo nunca dancé en la iglesia católica. A usted diría: promesa, no toque eso. Si usted no lo quiere tocar, déjeme quieta. Mi alma adora a Dios, que este es el desquite. Duré muchos años atada por el diablo. Y cuando el padre me llamó, lo primero que me dijo: te llamo para que predique mi palabra. Y donde quiera que llegue, vas a atacar la tiniebla, vas a golpear esos demonios que tenían tu familia atado. ¿A pronto crees que era chiquito? Nosotros dormíamos tomadas en el suelo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Dormíamos en un ranchito, pasábamos hambre. Ah, pero los demonios había que ponerle batatas. Y son tan diablos esos diablos, que había que ponerle batata, pero no se la comía. Había que ponerle moro, pero el moro cogía lama, que son malos. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. A Cristo que yo predico, no tengo que darle comida, él es que me mantiene. No tengo que ponerle agua, él es el agua de la vida. No tengo que prenderle vela, porque él es la luz del mundo. Oh, gloria al Señor, aleluya. A la tiniebla de esta noche, que sepa que tú estás aquí, que sepa por qué tú le sirves al Todopoderoso. Son malos, piden arenque y no se lo comen, porque es que la Biblia dice que ellos tienen boca y no hablan. Si no hablan, no comen, no tienen dientes, ¿con qué van a masticar el arroz? Es que son malos. Agarra ese arroz y cómetelo tú y sacúdete, para que le haga la guerra. Y ven a Cristo y dile: hasta hoy te adoro. Hay que ponerle agua a Santa Clara como que ella paga agua. Pidan refresco rojo como que ellos te dan dinero para refresco rojo. Mi alma adora a Cristo que vive. Te tienen bajo miseria y te tienen amenazado. Mi alma bendice al Señor. Te lo dice alguien que viene de allí. Yo no he experimentado un poder tan grande como el poder de mi amado celestial. El que me hace temblar, me hace brincar. favores, el que te sacó de la tiniebla, el que está contigo cuando hay problema. Pero el diablo es tan malo que te hace sentir y que tú eres el come hombre del barrio. Y que tú eres el papa upa, ¿eh? Y que tú eres la mujer que aruña, que tú partes a cualquiera. Pero métete en un lío para que tú veas. Ve y pregúntale a la gente que está preso. Que Satanás lo hacía sentir Superman. Y que lo come hombre. Aleluya. Pero cuando se encontraron en el problema, el primero que sale corriendo el diablo y te deja solo. Porque en eso es que el experto, dándole espalda y presionando. Ahora, cuando tú eres cristiano y te encuentras en un problema, todavía tú quieres correr y que tú te dice, hey, cuidado si te embalas, que nosotros no somos de los que retrocedemos, estate quieto, adórame y déjame ese pleito a mí que te voy a dar la victoria. Pero cuando uno es impío, yo quisiera como que alguna de esa gente que se han tirado del puente, yo le diera la oportunidad de quedar vivo, para que usted le pregunte. La mayoría que se tira de un puente quisiera volver atrás, pero ya no puede. Es que Satanás lo convence. Le dice, tú no vales nada, a ti nadie te ama. Tú eres una basura. Yo he venido a decirte en esta noche que tú sí vales. Tú vales la sangre de Cristo. Por eso Él murió por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que dice Satanás cuando quiere que alguien se quite la vida. A ti nadie te ama, tú eres una basura. La gente que se ahorca, si usted nota que está todo aruñado, bendito sea el Señor, lo que han visto una persona ahorcada, se hace su necesidad de esos fecales. Alabado sea el Señor, tiene esta eyaculación de la fuerza que está haciendo para no morir después que se está ahorcando. Quisiera volver atrás y no puede. Algunos se orinan, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Por la sensación de muerte y de asfixia que está viviendo, ellos quisieran quitarse la soga, pero ya no pueden. Es que el diablo lo convence y le dice: mátate. Ahora tú quieres saber si es bueno matarse. Cuando el diablo te diga mátate, dile: pero si es tan bueno, mátate tú. Cuando te diga ahórcate, dile: pero ahórcate tú, diablo. Si es tan bueno ahorcarse, ¿por qué tú no te pegas una soga? Mi alma adora a Cristo, que alguien debe de adorar a Dios. Si es tan bueno tirarse del puente, que se tire él. Porque Él no se da un tiro, porque Él quiere que sea tú que te lo dé, para llevarse tu alma. No le entregue tu alma al diablo, entrégale tu alma a Cristo, que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay cielo, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay salvación del alma. Si tú no te entregas a Cristo, no hay forma. Si te mueres, te pueden cantar el número 20 del escenario. Sin Cristo no hay vida eterna. Te pueden hacer cabo de año, 9 días, prenderte sabe la amarilla grandota que hieden bien feo, o llamar a un rezador de esos que reza requiem eterno, los que beben el lugar cuando están rezando, que cuando le invitan lo primero que pidan una chatica, si no nos rezan y dicen requiem eterno pa' aquí ni pa', y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar. Desde que yo era impía, yo le tenía miedo a esa gente que rezaban así. Yo decía, pero ¿y este rezo que me hace sentir tan extraña? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es que desde impío tú notas que hay algo, no hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. Tú lo que tienes que reaccionar y despertar y decir, pero si a Dios no le gusta la imágenes, si a Dios no le gusta que hagan cuadros, si a Dios no le agrada que se hagan imágenes de lo que está en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ¿por qué la iglesia católica está llena de muñecos? Dice que tienen a San Judas Tadeo, que tienen de que a Santa Clara, que tienen de que las ánimas de mi alma adora a Cristo que vive, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta, que tienen un cuadro, que tienen muñecos por todos lados, que dibujan imágenes, y todavía tienen al Cristo de ellos crucificado en una cruz. El Cristo de nosotros no lo tenemos en ninguna cruz, porque que ya no está en ese lugar. ¡Nuestro Cristo vive! O sea, el impío anda con un crucifijo, porque ellos tienen la teoría. Usted no ve que en la mayoría de las casas que no tienen a Dios, y más si creen en la brujería, tienen una cruz en la puerta de la casa. ¿Tú crees que el diablo le tiene miedo a la cruz? ¿Tú crees que a lo que él le teme es a la cruz? Si él llega a tu casa y calla esa cruz que tú tienes, y que de concreto, de cemento, de madera, en la entrada de tu casa la agarra y te da una paliza con ella. Porque es que él no le tiene miedo a cruz. Él trabaja con esa cruz. A lo que él le tiene miedo es aquel que venció en la cruz del Calvario. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Que ni la muerte ni la tumba pudo detenerlo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Los brujos trabajan con cruz. El diablo no le tiene miedo a cruz ni a un crucifijo. Él le tiene miedo al Cristo que yo predico, porque sabe que lo venció en la cruz del Calvario, que anuló todo decreto, toda maldición. Aleluya, que siguió su victoria delante de principados, de potestades, de gobernadores, triunfando sobre ellos en la cruz. Escribió el apóstol Pablo a Tesalónica, en el libro de Tesalonicense: mi alma adora a Cristo que vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Ahora, en el libro de los Hechos, mi alma adora al Todopoderoso. Está hablando en la Escritura, y nuestro hermano Lucas escribe: alabado sea el Señor, y dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Debajo del cielo no hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo, ni María, ni José, ni Pedro, ni Bersa, ni Felipe, ni Corporán. No hay nadie debajo del cielo que pueda otorgar la salvación. Solamente Cristo salva, solamente Cristo liberta, solamente Cristo liberta a la prostituta, liberta a los lesbianos, liberta a los homosexuales. Mi alma adora a Cristo que vive. Yo no conozco ninguna institución que haya tenido el poder para libertar a un brujo, para libertar a un homosexual, a una lesbiana. Ahora el que choca con Jesús se endereza, el que se encuentra con Jesús tiene que ser diferente. El que se encuentra con Cristo nunca más se siente vacío, nunca más se siente solo, porque Él es real. Pero cuando usted vive sin Dios, sin esperanza, usted vive una vida de muñeco. Usted no ve que el impío predique que es feliz porque bebe cerveza, pero la cerveza amarga. Todo el mundo sabe que la cerveza amarga. En el mundo lo que se vive es el bulto y el romo pica. Mi alma no va a creer. Hay gente que no le gusta, pero se lo beben. Dije, para él caer la farándula. Dije, para que digan que yo sí, que yo soy los tigres y los papaupas. Dije, no es aquel que anda con una chilena. Dije, no es la mujer que está con un hombre ahora y otro ahorita. ¿Sabe cuáles son los tigres? Lo que usted tiene, dije, que son de nada. La gente y los jovencitos dicen, mire esos jóvenes, dije, cristianos, y se ríen. Mire esa jovencita, dije, que el evangelio, y se ríen. Porque ellos creen, dije, que nosotros estamos de atrás del último, atrás del último. Aquí los tigres somos nosotros, porque a nosotros no nos mata una sobredosis, a nosotros no nos mata la droga. Mi alma adora a Cristo que vive. Que alguien debe de adorar al Rey de Reyes. Para el diablo matarlo, tiene Dios que autorizarlo, tiene Dios que darle el pan. Senda, oh, mi alma adora a Cristo. Oh, gloria, papá, soco por nadie. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta su nombre. Cuando yo veo a esos muchachitos, dice que son los yo del barrio. La droga le quemó la neurona. La droga le quemó la neurona. El crack le dañó la dentadura. Tienen unos pantaloncitos bajitos aquí y más pagados que un Esquimay congelado. Sin saber que en Puerto Rico, en la cárcel de Puerto Rico, los hombres que se ponen pantalones bajitos y pegaditos bien tubitos, aleluya, cuando le pasan por el lado a otro hombre, le están diciendo, sígueme para que viva conmigo. Porque eso tiene un significado. O sea que cuando ellos te ven, ellos no creen ni que tú eres tigre, ellos lo que creen que tú eres del otro lado. Mi alma adora al Cristo que vive y que le... ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, ¿con qué el diablo le va a hacer bulto a los jóvenes de la iglesia? ¿Con los chupichupi? No, muchachos, dile, nosotros no somos de ahí, dile. Varón y hembra lo creó Dios. Mi alma adora a Cristo. Alguien debe de... Yo te siento como asustado con lo que pasa. Abre esa boca, desata esa lengua. Dale gloria al que te envió, al que te llamó, al que te tiene vivo. Entonces, hay unas mujeres en el mundo que, como ellas andan desnudas, cuando ven una sierva se ríen. Parece una vieja. Vieja, pero con presencia, dile. Tienen 34 años. Tienen 30, 40, 50, estas viejas que están en la iglesia. Con un solo matrimonio. 30, 40 y 50. Tú andas en bolo y el marido te enamora la vica. Te enamora la tuerta, te enamora la viaquera, te enamora la prima, te enamora la hermana. Mi alma adora a Cristo que vive, porque tu hombre no se retiene ni que con curva hay en el mundo. Y la gracia de Dios todavía se va y tiene que volver, porque donde está la gracia de Dios está todo. Abra los ojos. No vaya usted a ser sierva y quiera parecerse al mundo y que para que el marido no se va. Porque si corta la falda para que el marido no se te vaya, se te va a ir. Porque no es con pierna que él se retiene. Si no, pregúntale a la prima tuya que anda en bolo y tiene todos los cacabeles encima, ya no sabe qué cadena ponerse, ni de qué color teñirse los cabellos. Se ha puesto tensiones de todo tipo. Se la peque, se pone trenza, se pone uña. Y el marido enamora a todas las que le pasan por el lado. Ahora acércate de una sierva de la iglesia. Que morena, tiene más policía acostado, que tiene más chico. vida cortita. ¿Y sabe cómo te le dice el esposo? El esposo le dice: mami, mami, ¿qué te traigo? Mami, ¿quieres fritura? Mami, ¿qué te compro? Mi alma adora a Cristo, que oh, gloria, que vive y que liberta. Y siento que papá se mueve aquí. Mi alma adora a Cristo. Hay que cambiar de equipo. Hay que cambiar de equipo. Hay que cruzar para el lado de los lavados con la sangre del Cordero. Yo sé que tú sabes que es verdad, que eso está que arde en el mundo. ¿Tú crees que para tú tener que un hombre, un moreno viejo al lado, tiene que estarle echando agüita, viní, viní? A la loto, metiéndolo en un limón. Y el brujo lo que te dice es que mételo en la nevera para que se enfríe. ¿Tú quieres que se enfríe? Suéltale a Jehová atrás para que tú veas. ¿Por qué usted cree que alguno no se convierte? Porque es que son mujeriego. Cuando viene el evangelio, que vale, dice una que te toca. Ah, pero que la mía parece una nevera, ábrala, que sea la suya. Pues con esa que usted se casó, con esa nevera, mi alma adora a Cristo, que vive y que liberta. Me casé con una guitarra y engordó. Tiene chicho, pero es una sierva. Las mujeres de Playboy son una máquina de mujeres. Ojos azules, ojos verdes, son rubias. Un cabello hermoso y son 90, 60, 90. Y van por 15 divorcios. Van por 7 divorcios. En la iglesia hay una morena que pican de morena. Y el marido es loco con ella. Si no es donde ella, no come. La mamá lo llama, pero mi hijo, yo soy tu mamá. Ven que te quise habituar a la mamá, ya la morena cocinó. Mi alma adora a Cristo, que vive y que liberta. Eso es lo que se mueve en el mundo, agüita y brujería. Bendito sea el Señor. Aleluya, cuando está impía y tiene problemas en su casa, siempre va a encontrar una amiga que le va a decir: yo conozco un hombre, muchacha, ese es lo último. Vamos para allá. Desde que tú llegas donde el brujo, él sabe, o tiene problemas en el marido, con el marido, o quiere viajar. No hay que ser brujo para saber eso. Y desde que te ve que tiene ojera, dice: con el marido el asunto. Se le ve la tristeza. Aleluya. Y dice: yo veo aquí que tu marido, que tú tienes problemas con tu marido. Ay, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y yo veo aquí que otra mujer que tiene. ¡Ay, ay, ay! Ay, a mí me dedicaron con usted un cuchillo, pero usted un gileo, usted corta en el aire. Ay, sí, sí, sí, ayúdame. Dice: yo veo que es una amiga tuya. Dice: ay, sí, con razón, la del salón no me hable, la de la banca me corta los ojos. Ayúdame, dígame qué hago. Le dice: busca dinero, porque te voy a ayudar, te lo voy a poner mansito, que va a comer tu mano. No va a mirar otra mujer. Y te dice: ¿qué hago? Busca dinero, que te voy a hacer un baño. Mi alma adora a Cristo, que vive. La mujer desesperaba su casa, empeña la licuadora, la tetadora. Oh, gloria al Señor, vende los tenis del marido, vende todos los calderos y vuelve para donde el brujo. Cuando llega y se traje dinero, ayúdeme. El brujo le hace un baño con un rayo de ruda al pasote y todo lo que hiede, y te dice: date un baño. Y tú vas a ver que no va a salir de tu casa con ese vacuarrayo. Va a volver para la casa, y cuando tú llegas con ese vacuarruda, el marido, cuando va llegando allí en la curvita, le dice vacuar el pasote y dice: freco, para esa casa no entro yo ni que me mate. Ahora, pero yo te reto que te dé un baño con la sangre de Cristo esta noche. Y si te dé un baño con la sangre de Cristo en la campaña, cuando tú llegues a tu casa, el marido le va a dar un olor a la gloria y va a decir: que lo que huele tan rico aquí en la casa, te cambiaste de perfume, te compraste una ropa nueva, que no, te compraste un calzado nuevo, no negro, cambiaste de crema, que no, y que lo que tú tienes, que te dé un brillo y no de fregar, que lo que te pasa, algo especial en ti. Mi alma adora a Cristo, que vive. Tú le vas a responder: yo estaba en una campaña y había una mujer predicando que se ve que no es muy normal, y me dijo que me retaba que me di un baño con la sangre de Cristo, y yo pasé. Y él te va a decir: eso que huele tan bueno en tu vida es la sangre de Cristo. Cuando tú le digas que sí, el negro te va a decir: tú ves la ropa que hay en saco, en maleta, en funda, la que yo tengo, tiré en la gama, que hago con ella, negro, engánchala de nuevo, que de aquí no me saca ni el diablo. Porque donde está Cristo, el demonio tiene que salir corriendo. Donde está Jesús, la tiniebla tiene que correr. Prueba a Cristo para que tú veas. No hay en otro no hay salvación. En otro no hay vida eterna. No habrá. vida eterna en nadie que no sea en Jesús. No hay forma de entrar al reino de los cielos. No hay otro nombre dado a los hombres. El pueblo va entrando conmigo al trono. Voy a hacer el llamado. No hay otro nombre que lleve al Padre. No hay otro que salve. No hay otro que liberte. Alabado sea el Señor. Ni siquiera los cristianos podemos salvar. El único que da salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Esta es la hora del llamado. Este es el momento donde tú cambias de equipo. Este es el momento donde tú dices: estoy cansado de vivir sin Dios y sin esperanza. Yo quiero aceptar a Jesús en esta noche. Vamos a ver, Padre mío, predicando tu palabra, Dios, que te toca. Espíritu Santo, tú eres quien convence de pecado. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano, todo el que está aquí que todavía no ha aceptado a Jesús, todo el que está aquí que quiera ser libre en esta noche. Quiero ver las almas pasando. Mira a ver si a tu lado hay una vida, si a tu lado hay un vecino. Dile: Jesucristo te llama a ti. Dile: no hay salvación fuera de Cristo. No hay otro que dé vida eterna. Dile, dile: salva tu alma en esta noche. Permítele a Jesús que te liberte. Quiero ver vidas para el Señor en esta noche. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano a aceptar a Jesús como su salvador personal. Y quiero la iglesia en movimiento. Cuando yo le digo en movimiento, que usted le va a hacer el llamado a everybody, todo el que esté cerca de usted que no es cristiano, invítelo a aceptar a Jesús. Jesucristo viene y este es el tiempo, vecino, que tú tienes que pasarle a muerte y a vida. Dios bendiga a esa jovencita. ¿Vas a aceptar al Señor? ¿Vas a aceptar a Cristo? Bienvenida. Dale un aplauso al Señor por ella. Quiero ver a alguien más que me diga: yo quiero aceptar al Señor. Alguien más. Alguien más para mi rey, el moreno, que nos acompaña. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Dele aplauso a papá Dios. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi amado. Quiero ver otra vida. Otra vida para mi Jesús. Mira a ver si a tu lado hay alguien. Dile: Cristo te llama a ti en esta noche. Y la vecina que nos acompaña, la del tichel blanco, ¿te gustaría aceptar a mi Padre como tu Salvador? Ven a Él. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de aceptar a Cristo como tu dueño, como el amado de tu alma. Hoy es noche de que la salvación llegue a tu casa. Cristo está aquí, te llama. Ven a Él. Noche de vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a mi amado como tu dueño en esta noche? Dale la oportunidad a Cristo de que salve tu alma en esta noche. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Ven a Jesús. El llamado no es para humillarlo a ninguno de ustedes, sino para brindarle el Cristo que predicamos, el Cristo que nos libertó. Bendito sea Jesús. ¿Te gustaría venir a mi Señor? Ven a Él. Jesucristo te llama en esta noche para vida eterna. Ven a Jesús. Escapa por tu alma en esta noche, noche de salvación, noche de buena nueva. ¿Te gustaría entregarte a Jesús en esta noche? ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Déjenme un chico hasta que yo no haga feedback para yo moverme. Quiero ver una vida para Jesús. Quiero ver una vida para Cristo. Alguien que me diga: yo quiero aceptar a Jesús. Y la vecina del gorrito, ¿te gustaría entregarte a Jesús en esta noche? Ven a Jesús. Hoy es día de salvación. Hoy es noche de vida eterna. ¿Te gustaría venir a Él? Jesucristo te llama para vida eterna. Jesucristo te llama para salvación. Quiero verte para mi amado. ¿Vienes o te queda? Y la iglesia que se está moviendo conmigo en el llamado, préstame tus ojos, lo que yo no pueda ver, velo por mí. ¿Te gustaría venir al Señor? Ella dice que ahora no, y la de la blusa de bolita allá atrás, ella sola se paró y dijo: yo sí voy para allá. Y la vecina, la del termo allá atrás, ¿te gustaría entregarte a Cristo, mamá? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Ven a Él. Hoy es noche de salvación. Ven a Cristo. Denle aplauso al Señor por ella. Ni siquiera los cristianos sabemos cuándo vamos a morir. Tenemos que estar preparados. La vecina del tichel rojo, ¿te gustaría aceptar a Cristo? ¿Te gustaría venir a mi Señor? Ven a Cristo en esta noche. Jesucristo te llama para vida eterna. Atrévete a ser salva. Yo le pregunto a ustedes, a los impíos, ¿alguna vez usted se ha preguntado dónde iría su alma después de la muerte? ¿Qué pasará con usted cuando muera? ¿Usted se ha preguntado eso? Si usted se muere sin Cristo, usted va a desear no haber nacido. Cuando usted despierte, donde usted va a despertar, se va a dar cuenta que no era que nosotros estábamos locos, ni que era por molestar los que estaban predicando. Usted tiene que estar preparado, porque nosotros nos levantamos y hacemos muchos planes, pero no sabemos si vamos a amanecer vivos. Hay que estar preparado para dos cosas: para la muerte y para la venida de Cristo, porque ambas son inevitables. Ambas son dos acontecimientos que van a ocurrir. Allá viene otra vecina. No sea tacaño, dele un aplauso a Dios por un alma. Usted oró por esto. Allá viene la morena. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los cielos. Eso significa que si en el cielo hay guira, alabado sea el Señor, cantan aleluya y tocan su guira y suenan la palma. Y si en el cielo cantan, yo también quiero cantar, alabado sea el Señor. Y las vecinas que nos acompañan, que están al lado de la vecina, ¿te gustaría aceptar al Señor? ¿Te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? Ella dice que después, si la muerte viniera hoy, Dios te libre. Tú le dices que venga el lunes, porque el sábado tú vas para un party. No puede, por eso es que hay que estar preparado, como que si fuéramos a morir hoy. Antes se morían los viejitos adelante, ahora es al revés. Yo no sé si usted nota que ahora se van los jóvenes primero, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Te gustaría aceptar a Cristo, vecina? ¿Te gustaría aceptar a mi Señor en esta noche? Ella dice también que después, vamos a ver a alguien que me diga, es hoy. Si oyera hoy la voz de Dios, dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así se hace, bienvenida. Alguien más, no le dé vergüenza que ustedes hayan pasado. Vergüenza tiene que darle al diablo. Yo fui a una nación a predicar la palabra y estaba pasando un proceso tan fuerte y allá empezaron a atacarme por la doctrina. Me miraban como que era un extraterrestre. Para mí es un piropo. Que alguien me mira y crea que parezco viejo, que me va a matar la calor, para mí es un piropo, porque yo no soy de este mundo. Mi alma adora a Cristo que vive. Nadie me va a intimidar y que porque yo tengo esta falda y usted ande desnuda, porque yo vengo de allá y no fui feliz. Y la Biblia me dice a mí que no hay paz para el impío. Usted puede ser viajero y tener la paca y viajar a Suiza, Europa. Puede tener visa americana y si no tiene a Cristo, la Biblia dice no hay paz para el impío. Y cuando estoy allá, empezaron como a menospreciarme. Digo, Señor, ¿y qué es esto? Aleluya. Mira cómo me tratan por como soy. Alabado sea el Señor. Y quiso como entrar en una aflicción. Y cuando salí con la pastora a buscar algo, porque nos dirigíamos hacia un retiro. Aleluya. Cuando vamos en la calle, bendito sea el Señor, yo veo una valla grande en la calle con dos mujeres besándose. Y el letrero decía en la valla, yo soy lesbiana y qué. Cuando yo vi que la valla decía, yo soy lesbiana y qué, le dije a la pastora, aparece aquí. Y me paré frente al letrero. Como el letrero decía, yo soy lesbiana y qué. Y vi que al diablo no le da vergüenza ser diablo. Le dije, yo soy cristiana y qué. Mi alma adora al Cristo que... Si al diablo no le da vergüenza ser diablo, a nosotros no nos da vergüenza servirle a Dios. Alguien más que nos vamos, corra, alguien más. Quiero ver otra vida, queda un día de campaña todavía, ¿verdad? Alguien más para el Señor. Resta un día de campaña, alguien más. Vámonos por lo de esta noche. Lo seguro, por si Cristo viene ahorita. Que Él no dijo cuándo es, nada más dijo vengo en breve. Alguien para Jesús, alguien más. Otra vida, otra vida, otra vida. Otra alma para el Señor, no hay otra persona que quiera entregarse a Cristo, no te vayas sin el Señor. Si no lo hay, vamos a orar por ello. Cierren sus ojos. Allá viene otra vida. Yo amo a esos cristianos que andan detrás de las almas. Yo amo a esos cristianos así. Cuando yo veo a esa gente contratada, yo voy en un vehículo, bajo el cristal y le voceo. Yo amo a esa gente que ama las almas. Porque es que nosotros éramos peores que ellos. Hay creyentes que rechazan al que consume droga. Pero se te olvida que tú la fumabas y la que te quedaba te la untaba. Y Cristo te hizo libre. Si te libertó a ti, puede libertar a otro. No te creas la gran cosa. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. ¿Alguien más? Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, que voy a a orar por ustedes y ustedes van a repetir esta oración que vamos a hacer. Esta oración se llama profesión de fe. Y la niña se va. No va a aceptar al Señor, la jovencita. No va a aceptar a Cristo. Te va sin el Señor. ¿Quieres aceptar a Cristo o te vas sin Él? ¿Te gustaría confesar a Jesús como tu Salvador? Ella estaba aquí y se fue. Si ella quiere pasar a aceptar a Cristo, puede hacerlo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Quiero ver a alguien. Si ella quiere, puede pasar. Es tu hija. Es tu hija. Es cristiana, su mamá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más para Jesús? La madre, pónganse la pila. La muchachita, desde que le está saliendo algo aquí adelante, y usted le hace un moño, cogen unos cocoticos. Si usted la ve que se revela con 11 años, hágale 6 moños. Si con un moñito empieza a mandar cuadros y se te quiera subir la cabeza, dale 6 para que la quebrante. Te dice alguien que viene del mundo y no de cualquier mundo. A veces tú dices que para que no se te suba la cabeza le da toda la libertad. Y usted ve muchachitas hasta con 10 ya que tienen tablet, tienen teléfono y están metidas en Facebook y no se saben bañar bien. Entonces las mujeres que de verdad tienen calle están saliendo de allá viniendo a Cristo, y las que no son de nada a las 3 de la mañana de que en la calle con 11. Después te la violan y viene ese bulto de que a llorar por un destacamento. Y eres tú que le pones la licrita con 9 años, con 8 años. Yo fuera magistrada en esta nación y una mujer va donde yo estoy, que le violaron una niña, yo voy a condenar que la violó, pero la mamá no se me ve en blanco. Aunque sea un mes preventivo, le canto. Porque no quieren que las hijas beban romo, pero tú bebes romo delante de ella. No quieren que beba cerveza, pero le dice, me compra una Jumbo. No quiere que fume Maldoro y le dice, tráeme una caja. No quiere que se prostituya, pero tu hija ve que tú vete 5 y 6 a la casa. Y ninguno son tu marido ni su papá. No quiere que te la violen y la viste como si fuera prostituta. Una licrita y un pedacito de ropa. A niña chiquita. Cuando hay unos hombres que tienen al diablo, Usted no vio en la noticia una niña que violaron en el este de 6 meses. Usted no la ve en la noticia. De 6 meses. ¿Qué tiene una niña de 6 meses para ser codiciada por un hombre? Es que el diablo anda en los cuerpos. Los demonios andan en los cuerpos. Y usted pendiente a bailar Pepe y Zapito y Dembow. Y el diablo comiéndose a tus hijas. Y tus hijos, no venga Cristo, no. Y de rodillas para que tus hijas sean salvas. Que los hijos no se les sueltan al diablo ni a los demonios. Pero por un marijito, va y saca sevillana. Y corta cualquiera. Si son las 10 y no ha llegado a la casa. Pero tu hija, que no se gobierna, son las 2 y las 3 de la mañana y está en la calle. Mi alma adora a Cristo que vive. Que todavía está de que tú agarres una mata de esa de la que eche una cosa que se llama servilleta y le traiga la espalda bien. Que no se sabe bañar sola todavía y está en la calle dando golpes de cintura buscando un problema. Cierren sus ojos y si usted se pone guapo, yo sé quién es su papá. Es que la calle es fuerte. Y no quiera usted saber. No quiera usted saber el daño que es para una niña cuando un hombre la viola. En su inocencia, en su niñez, y el odio que te coge a ti como madre. Porque su deber es protegerla y cuidarla. Y da pena que a veces tu propia pareja es que abusa de ella y tú mejor lo tapas. Por amor a un marido, bendito sea el Todopoderoso. Cierre sus ojos, repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y que de allí no sea borrado. Dile, acéptame como tu hija. Yo te acepto como mi padre. yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, aceptándole como mi dueño y mi único salvador. Y renuncio a toda descendencia, herencia diabólica, y me ligo a Cristo. Bienvenido a mi cuerpo y a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, soy libre por la sangre de Cristo. La iglesia me acompaña a orar por ello. Mi alma adora a Cristo que vive. Y los hermanos locales, alguien pasa con una lista, tomándole su nombre. Es bueno que vengan, pero el trabajo grande es para que perseveren después que ellos vienen. Bendito sea el Todopoderoso, Padre, gracias. Te presento estas vidas que han venido a ti, amado de mi alma. Te pido que los guardes, que los ayudes a perseverar en tus caminos. Señor mío, que tu Santo Espíritu esté con ellos. Desde ahora y para siempre, amado de mi alma. Ven fortaleciendo su vida, su cuerpo, papá mío. Que puedan perseverar en ti, Padre Santo. Que puedan ser creyentes llenos de tu poder, de tu unción, de tu autoridad. Anda, Padre mío, dale fuerza como la del búfalo. Que puedan ser buenos creyentes, que den fruto digno de arrepentimiento al 100 por 1. Guárdale de toda trampa de acechanza. Prepáralo para partir de esta tierra, para irse en el rapto de la iglesia, con el poder de tu palabra. Amén y amén. Y la iglesia viene y me lo recibe, por favor. Venga y recíbalo, la iglesia local. Y abrácelo y ámelo, que no viene desbaratado del mundo. ¿Dónde está la iglesia local? Recíbalo, venga, corra. Con gozo. Cuando uno viene del mundo, hay gente, cuando yo llegué al Evangelio, en el mundo a mí nadie me dijo, yo te amo. El primer te amo lo escuché yo en la iglesia del Señor. Pero yo me arrepiento de no haber sido cristiana desde niña. Yo hubiese sido cristiana desde niña y me hubiera ahorrado mucha lágrima, mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque en el mundo no hay nada que buscar. En el mundo lo que hay, hombres que dan golpe, embarazo no deseado, droga, bendito sea el Señor, traiciones y mucha maldad. Aquí estamos sufriendo y sufrimos, pero no en vano. Es con un propósito. Estamos seguros que Jesús nos llevará a un lugar que cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene para nosotros en aquel lugar. No va a haber enfermedad, ni COVID, ni atracadores. Bendito sea el Todopoderoso. Allí estaremos gozosos, cantando con los ángeles, gozándonos allá en el Señor. Levanta tu mano al cielo. Quiero hacer una oración global por todo el que está acá. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria. Te doy gracias por permitirme predicar en este lugar. Gracias por la vasija de turno que sigue mañana. Úsala con poder, con gloria, con autoridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¡Ah! Pero rebelde la muchacha. Por eso se quería ir. Porque los demonios, mire cómo pone la mano. Para los cristianos que les gusta saludar así. Es un principado de rango. Ucatarrabacanda. Ella no ha hecho profesión de fe, sierva. Si hace profesión de fe, oramos por liberación. Si hace profesión de fe, de quien no es tuya, de quien no es tuya, de quien no es tuya, porque fue comprada a precio de sangre, de quien no es tuya, espíritu del diablo, Cristo la compró a precio de sangre, aleluya. Y si ella quiere ser libre, tú la vas a dejar libre. Si quiere ser libre, tú la vas a dejar libre. Tú no tienes potestad, ni tú has hecho gente. Tú no eres dueño de nadie, espíritu del diablo. ¡Santo! Dice ella, que ella no es de ella, de quien no es tuya, de quien no es tuya. Yo quiero hablar con el cuerpo, deja la sierva. Si esa alma quiere ser libre, va a ser libre hoy, aquí. Si quiere ser libre, yo no vine a hablar con demonios. Yo no hablo con demonios. Pero si el alma que hay en ese cuerpo quiere ser libre, va a ser libre hoy, por encima de ti, de cualquier diablo, de cualquier herencia y de cualquier principado. ¡Socatacamana! ¡Itareba senda! Yo sé que tú sientes que te quema. No me lo empuje, sierva. No le empuje. Hasta que ella no acepte a Cristo, no va a ser libre. Ella necesita a Cristo. No me le empuje ni me la maltrate. Déjenmela quieta. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre hoy aquí? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Hablo con el alma. Y amasó con Deiba, la basanda. Suéltame ese cuerpo en esta noche, espíritu de la tiniebla. Suéltame ese cuerpo en el nombre de Jesús, déjala libre, que no te pertenece. Si quiere aceptar a Cristo, va a ser libre en esta noche, en este lugar. Deja su cuerpo, deja su cuerpo, que llegó Jesús. Fuera diablo, que llegó Jesús. Fuera diablo, que llegó Jesús. Fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Quémame ese diablo, Espíritu Santo, en esta noche. La sangre de Cristo te consuma. Llegó el Rey de Reyes. Efata Sandei Balifa Nuhande Dando Baleba Soca Tarrabacan. Aquí lo que hay es un traspaso de demonios, sierva. Ella hereda algo. Mi alma adora a Cristo que vive generacional, que entiende que es dueño de su cuerpo. Mi alma adora a Cristo que vive, pero llegó Jesús. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Llegó Jesús, el que la compró a precio de sangre. Llegó Jesús, el que la compró a precio de sangre. Ahora hablo con el alma de ese cuerpo, y tú enmudece en el nombre de Jesús. Y tú enmudece en el nombre. Yo sé que te atormenta la voz que está escuchando, porque hay un pueblo gritando gloria y gritando aleluya, y eso te tiene desesperado. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre esta noche? ¿Quieres ser libre esta noche? ¿Quieres ser libre esta noche? Liba cuta rabasanda. Iba leja neva senda. Y el pueblo adorando que ella va a ser libre. Ella va a ser libre porque se siente acorralado. Nosotros estamos adorando, pero ese demonio está viendo personajes que rodean a esa niña. Hay un pleito a favor de esa niña en esta noche, en este lugar. Quiero verte para Cristo y el pleito va. Jesucristo te llama. ¿Quieres aceptar al Señor esta noche? Repite conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús. Di conmigo, Señor Jesús. Libértala, Señor Jesús. Déjala libre. Sal de su cuerpo en el nombre de Jesús. Abandona su cuerpo ahora. En el nombre de Jesús te doy una orden que la deje libre. Suelta el espíritu del diablo que llegó Jesús. Suelta la Santa Marta ahora. Suelta la hora en el nombre de Jesús. Suelta la que no te pertenece. Déjala libre. Déjala libre que llegó Jesús. El dueño de ese cuerpo es el Rey de Reyes. Y Señor de ese malo. Borra bacanda, liba senta. Déjala libre. Y oiga bien lo que le voy a decir a los que están aquí. Baje la voz. Porque veo un impío como con una risa. El primero que se burle de ella, después que termine esa campaña, va a caer por tierra peor que ella. El primero que se burle de ella, no me la graben. No me la graben. Ella está repitiendo. Usted está mirando los padres que están aquí. Eso con lo que ella pelea es hereditario. Eso no lo buscó ella. Eso vino de descendencia. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y hay mucho de eso por aquí. Se manifestó en ella, pero hay mucho de eso por aquí. Hay mucho de eso por aquí. Yo veo mucho puesto enterrado y botella enterrada. En visión, maleva senda. Ay, ay, ay, la iglesia que está llevando esta campaña está peleando un pleito porque hay mucho de eso enterrado. Hay demonios que arrastran cadenas por aquí que creen que son dueños de la gente. El dueño de este asunto es Jehová, Dios de los ejércitos. Hay maldiciones que hay que quebrantarlas. Que renuncie, sierva, ponla a renunciar. Cuando usted viene a Cristo y viene de atadura, sí, tiene que renunciar. Tiene que renunciar a todo ese diablo. Usted no es cabeza de demonio, nunca más. Usted no es caballo de demonio, nunca más. Tiene que renunciar a todo ese diablo. Ya usted no hereda de mamá, aunque mamá se abruja. Aunque papá tenga pacto del diablo, que después que usted viene a Cristo, no hereda de papá. Ni hereda de abuela ni de bisabuela. Usted le cortan el cordón umbilical. Usted hereda ahora del reino de los cielos. Ahora usted coheredero de Cristo. Para que no te deje amedrentar. Pero eso es lo que pasa cuando la familia del adolescente que andan en la calle no quieren venir a Cristo. Los demonios la atan y quieren usarla. Le dan hasta golpe a la mamá. Porque es que la mamá tiene que ir al Señor. La madre tiene que aceptar a Cristo para que el enemigo no haga lo que ha hecho contigo, con tus hijas. Usted no nota la noticia. Gente matando mujeres, apuñalá. Nuestro país está en primer lugar en feminicidio y en segundo lugar en prostitución infantil, hermano. Nosotros necesitamos a Cristo y necesitamos una generación de mujeres que se levante en pie de guerra y haga un solo lío al diablo y tenga que salir del territorio. Mi alma dura a Cristo que vive. Ahora sí que tú entraste tú al cuerpo, entraste tú al cuerpo. Libertad, que salga libre de aquí, que salga libre de aquí, que salga libre de aquí. Oh, mi alma dura a Cristo que vive y que liberta, que sea nueva criatura, que sea una mujer de Dios, una joven de Dios llena de tu gloria, llena de tu presencia, en el tu protagonismo. Nueva criatura, un comenzar, un renacer, y mujeres de Dios que la amen y que la ayuden y que le busquen ropa, que la ayuden a buscar a Dios, la metan en ayuno para la iglesia y la rodeen, aunque no, usted no la haya parido, es su hija, es su hija, y así que tiene que caminar la iglesia. Los hijos de nuestros hermanos también son nuestros hijos en la iglesia, y voy a entregar ya. Desde que usted le corrige a un hijo, a una hermana, pon el pico como un tirapiedra. Dale gracias a Dios que tú encuentras a alguien que te ayuda con tus hijos. Y hay otras que le dicen, al que te da, pártelo. Usted lo que está criando un delincuente. Cuando yo me crié, a usted le daba una pela a un vecino, y si se lo decía la mamá le daba otra delante del vecino. Y todos los mayores eran tíos. Uno le decía tío a todo el mundo del barrio. A todo el mundo en el campo, ¿sí o no? Las que son mayorcitas, bájame la mano. Había que decirle tío, ¿sí o no? Todos eran tíos. Y uno no le podía faltar el respeto, que mamá le daba una pela. Mami, que fulano me dijo algo y me corrigió. Venga, lo agarraban por una mano. Y alante del vecino le daban una pela. O ponían al vecino que le diera. Ahora un diácono no puede amonestar al niño en la iglesia. Que la mamá quiere darle golpe. Yo dije cristiana. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y ayudándotelo a ser cristiano. Que están, se quiere ir de la iglesia en pleno culto, y si el diácono lo para, la mamá lo lava de una pele lengua, lo insulta. El diácono está ahí para eso, para que nadie te lo saque de comunión. Hasta usted, que es grande, si va a salir, le dice al diácono, voy a comprar una botellita de agua, porque no somos locos. Un orden que hay en la iglesia. Mi alma adora a Cristo que vive. Deja que te ayuden con tus hijos, y las que tienen cuatro muchachitos, esas mujeres que priman en tutti frutti, agárrele dos para que ella se goce, para que hable lengua y dance como usted. Ella quiere sacudirse, que anda con cuatro muchachos. Tiene uno aquí, tiene otro por aquí, otro gritando leche, y uno lleno de moco. Dile, agarra tú uno a la jovencita y yo agarro otro. Sacúdete, manita, para que gane este pleito. Gracias, papá Dios. Gracias, Señor. Tú eres todopoderoso. Te damos gloria. Te doy gloria, guarda cada vida, guarda mi casa, guarda mis hijos, guarda Delwin, guarda Snowy, guarda Charloa, mi hija, guarda mi esposo donde está predicando, guarda mi pastor, guarda la iglesia, guarda mis hijos, mi familia, guarda esta congregación, guarda al pastor Samuel, a cada pastor que está acá, guarda el coordinador de esta actividad, los que predicaron anoche, a la sierva que continúa mañana, que la gloria postrera sea mayor que la primera, escóndelo en tu presencia, guarda cada vida, sana a los que están enfermos, visita a los vecinos que están en el entorno, guarda, Padre mío, este territorio, este barrio, en que el nombre de Jesús, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza.